por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Esta segunda parte acaba de iniciarse con música de A Roadless Traveled con su canción Break My Fall, parte de la música internacional del programa. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Switchfoot. De su producción Vice Versus, este es el tercer sencillo en promoción. Esto te dice The Original. Oh, Como sugerencia de esta semana, acabas de escuchar a Switchfoot con su canción The Original, tema que espera tus apoyos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora escucharás la música hecha en Bolivia. 5 canciones realizadas en nuestro país que esperan tus apoyos en puntoextremo.org. También tu pálpito directamente en la página oficial del Facebook del programa. Y no olvides seguirnos en Twitter para poder retuitear tus canciones favoritas. Extremo 5. Hoy que sé lo que es vivir, solo quiero estar en tu presencia. Olvido. Tu sangre me redimió, me llenaste de tu amor, Señor. Tengo en mí, no tengo que confesar. No puedo dejar de alabarte. Canto de tu amor por todo lo que has hecho en mí, Señor. Canto de tu amor. Canto de tu amor por todo lo que. La posición número 5 llegaba desde la ciudad de Santa Cruz. Era Bless con su canción Canto de tu amor, parte de su producción Ven ahora. Extremo 4. Extremo 4. La agrupación Patrios te trajo su tema Saved My Soul, parte de su álbum Salida de Emergencia. Extremo 3. Thank you. de Happy Nobodies con The Big Hand Theory. Extremo 2. Las drogas no son una salida para tu vida que está afligida. En la vida no estás simplemente tú. Cambiará tu dolor. Confession con su tema En la vida, parte de su producción Por tu amor. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega junto a Red 7, también conocidos como Red 7. Después de haber lanzado hace un par de años un sencillo promocional, retornan a la escena musical con la idea de terminar hasta el próximo 2013 su primera producción discográfica. En esta ocasión te presentan su tema Cuando no hay nadie. Sugerencia nacional de esta semana. Cuando nadie estuvo ahí, en un abismo profundo caí, tu amor me levantó. Cuando no podía más, cuando fuerzas me faltó, tu amor me levantó. Sé que estás aquí, Jesús. Desde La Paz escuchaste a Red 7 con su canción Cuando no hay nadie, sugerencia nacional y tema que espera tus apoyos en puntoextremo.org. Extremo 1. Una vez más, los muchachos de Door to Heaven están en la cúspide de este conteo. Se mantienen con su canción Waiting. Extrema. Johnny Schlitt, ex vocalista de Petra, lanza el segundo promocional de su álbum en solitario The Greater Cause. Este tema lleva por título Take Me Home, Llévame a Casa. This life I live won't cost me at all. Acabas de escuchar la segunda sugerencia internacional de esta semana. Era Johnny Schlitt con su canción Take Me Home. Te recomiendo que no te separes de la sintonía de Estéreo 97 porque ya se viene más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.